estamos maridando una programación musical extraordinaria, ¿no es cierto? Tarde de clásicos en Estéreo 100. Ahorita con esa canción fue mi primer baile con mi esposa. Ahora el 26 de diciembre, con el favor de Dios, vamos a cumplir 26 años que nos casamos. Y esa fue nuestra primera canción que bailamos en nuestra boda. ¿Cómo no acordarme? Pues muchísimas felicidades a tu esposa y a ti, Álvaro Flores. Qué bonita celebración. Felicidades, esa de Waiting for a Girl Like You. Bien, vámonos con algo de Heart. ¿Sabes que esta es una versión bastante digna? De Stairway to Heaven, Stairway to Heaven. 4 de la tarde, 16 minutos. 100.3 FM. That glitters is gone, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided.